Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 11 de diciembre, vamos a acercarnos ya hasta la Plaza de la Verdura y vamos a conocer todos esos preparativos que se están viviendo intensamente por parte de los voluntarios que colaboran en la organización del Belén Viviente. Ya no solo los integrantes de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, sino además también pues todos aquellos colaboradores, voluntarios, vecinos, amigos, simpatizantes del Belén que contribuyen cada año en la organización de este evento. Un evento importante que tendrá lugar, como bien saben, este sábado en el casco antiguo de nuestra localidad, el desarrollo de una nueva edición del Belén Viviente. Para hablar de todo esto contamos con la portavoz de la Asociación de Vecinos, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros por aquí estupendamente mirando al tiempo, Mari Carmen, que han anunciado sí. Ahora unas poquitas de agua, pero para el sábado nada de nada, ¿eh? Eso sí es importante. Eso, nosotros dentro del grupo del Belén tenemos un meteorólogo, que es mi sobrino Álvaro, que es el que le preguntamos y nos busca y nos tiene al día. Dice que estará el día fresquito. Fresquito. Y la noche fresquita, pero que no va a llover. Digo, pues ya estamos tranquilos. Sí que más ha ido. Leña. Ha ido cambiando poco a poco el tiempo, ¿no? Conforme vamos mirando día tras día y sí quedaban pues temperaturas algo más elevadas, cielos totalmente despejados. Ahora ya sí que tenemos alguna que otra nube, pero sin lluvia, eso sí, y las temperaturas, las mínimas, en 5 grados, o sea que fresquito, como dice Álvaro. Yo recuerdo una noche, un día de Belén, que la noche antes estábamos montando los puestos lloviendo, no dejaba de llover, pero daban al día siguiente un pedazo de día, y así fue. Solamente durante estos 18 años, bueno, si hubiesen sido 19, el primero que no se hizo y después hubo un año que sí hubo que dejarlo para la semana siguiente. Pero lo demás todo, gracias a Dios, hemos acertado con la fecha. Pues esperemos así también que este fin de semana se acierte con esa fecha en cuanto a lo meteorológico, respete el tiempo y podamos disfrutar de esa noche fresquita, pero no excesivamente fría, vamos, que con un abriguito uno puede. Además, allí después hace frío. Sí, además está el fuego. Eso. El año pasado notamos que hacía calor, llevamos 2 años que sobra mucha leña. Sí. Y eso es señal de que es una temperatura, bueno, buenísima. También es verdad que los que están en los puestos a lo mejor pasan más frío por el hecho de que están quietos o estamos quietos. Pero bueno, es parte de, ¿no? De la trama. Exacto. Tenemos que aceptarlo. Bueno, ¿cómo lleváis ya los preparativos? Porque estamos a martes, el Belén es este sábado. Ya imagino que los chicharrones, si no se le han metido mano, poco queda para que empiecen. El tema de los dulces también que se preparan, las piruletas, bueno, todo esto. Los licores, todo. Hemos estado tranquilos porque ya, tú sabes, David, la veteranía es un grado, ¿no? Te vas relajando, estás muy tranquilo, pero ya cuando llegas a esta semana ya empiezan los nervios. Y ya empieza que no aparece esto, espérate que lo tengo en el otro lado, he llamado a no sé quién, ahora me falta no sé cuánto, ya empieza la locura, ¿no? Ya está todo en marcha, creemos que está todo en marcha, siempre surgen cosas de última hora, con las cuales tenemos que estar preparados para afrontarlas como sea, y claro, ahí estamos. Irán apareciendo, por ejemplo, ahora mismo la realidad es que nos encontramos con dos de las escenas, lo que era la fragua, no las encontramos ahora mismo sin nadie. Si alguien, desde aquí lo digo, quiere ocupar ese sitio, estar allí, pues que no hay problema, que nosotros tenemos algunos trajes que se le pueden dejar, igual que la zapatería. Ha coincidido con otros actos que se hacen en Ubrique y la gente que lo hacía, pues al final, el viernes por la noche nos dijeron que no iban a estar, ¿no? Eso ahora mismo nos deja colocado y tenemos que buscar otros lugares y puestos. Pero por lo demás, bien, novedades este año, pues tenemos. Vamos a tener un punto que creo, aparte de las escenas que tenemos siempre, va a haber un puesto que creo que este año va a ser. Nosotros tenemos siempre una persona en el Belén, que no voy a decir el nombre para que la gente se la adivine, que todos los años se inventa un puesto nuevo. Sí, yo sé quién una es. Una escena nueva. Ya sabes quién claro, es, ¿no? Claro. Es el amigo David vamos a decirlo. Bueno, pues este año va a montar un juzgado dispuesto a juzgar a la persona que pase por allí. Está su fiscal, los tres personajes que tienen que estar están, ¿no? Entonces, qué carnavalero me suena esto, ¿no?

Claro que sí, porque colabora también, ¿no?, en cierto modo, con el desarrollo del Belén ese mismo día. Bueno, pues actividad frenética entonces durante estos días previos a lo que va a ser el desarrollo del Belén viviente en el casco antiguo, y ya además también con nombres y apellidos, ¿no? Porque ya sí que están señalados los personajes. Bueno, antes de entrar en eso, también las nutrias nos van a prestar este año, porque queríamos comprar alguna, pero al final no nos las servían para esta fecha, una especie de carpa, las carpas que ellos utilizan en las carreras, que no son las normales de playa, sino son unas negras, para darle más aspecto, que después nos van a ceder dos este año, con lo cual dos puestos del Belén vamos a hacer la instalación en ella, porque la verdad que eso alguien se monta en un momento entre cuatro, cada uno desde un ángulo, después la cierra y te la metes debajo del brazo y la lleva una persona, que no es montar los puestos, que es mucho más fácil. El problema de esto va a ser después cómo recubrirlo. Entonces este año vamos a hacer la prueba en vivo y en directo, cómo lo recubrimos para que después quede bien y se vea, y si es eso, pues a lo mejor tiene que hacer una inversión en esos puestos para facilitar el montaje y el desmontaje del Belén. ¿Y cómo lo vais a recubrir? Pues lo mismo que hacemos con lo otro es un armazón de hierro, que tenían que haber sido de como es de aluminio, pero son de hierro y pesan muchísimo. Que soy muy bruto. ¿No? Entonces después las recubrimos con tela. Entonces lo que tenemos que ver ahora es si con las telas que tenemos, cómo instalarla para recubrirlo, que tengan una estabilidad y que puedan dar el pego de que es un puesto de aquellos tiempos. Claro, que se vea lo visible al menos, ¿no? Porque lo no visible da igual, pero lo visible, claro. La parte de fuera es negra, el C negra no nos importa. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Porque responde bien al tiempo, a la Judea de entonces. Pero la parte de dentro, eso tenemos que tapar lo que las barras de aluminio, claro, y después poner la decoración que cada uno pone por dentro. Que no es solo poner la tela, es también meter los detalles, ¿no? Claro. Hombre, la verdad es que estaría bastante bien porque permitiría, ¿no?, facilitar todo el montaje. Eso no sabes tú bien lo que a las dos de la madrugada empezar a quitar puestos, quitar tornillos, amarrarlo cuando ya no puede y tenerlo que pasar a guardarlo. Cuando de la otra forma, entre cuatro, cierra, te lo metes debajo del brazo uno y vámonos que nos vamos. Claro. Y lo tienes además mejor localizado también, ¿no?, a la hora de montarlo y desinstalarlo. Sí, sí, es distinto. Pues mejorando. Y me preguntabas por personajes. Venga, ya, ¿no? Sí, personajes. Vamos, bueno, ¿quiénes son los personajes del Belén este año? Vamos a ver. Yo no te voy a dar más que nombres, porque los apellidos que los descubra la gente cuando llegue, ¿no? Hombre, pero algo me puede decir, ¿no? Pero a la niña de Dios este año seguro, seguro que la calan rápido y velo, porque el nombre hay poquitos por aquí. Tenemos el de San José Antonio, la Virgen es Débora, pero la niña, porque es una niña de Dios y yo creo que es la más pequeña que ha pasado hasta ahora en el Belén, se llama Irati. Irati. Un nombre bonito. Muy bonito. Y extraño. Pues eso sería lo que es la Sagrada Familia. ¿Qué edad tiene la bebé? ¿Qué tiene? La bebé puede tener ahora 8 o 9 semanas. Madre mía. Chiquitita. Vale, chiquitita. Muy pequeña. No, ya trataremos de recubrir bien aquello para que no pase frío. Y de cuidarla bien. Hombre, los padres siempre... y casi siempre hay alguna abuela o algún abuelo rondando por allí. Entonces, ellos no pertenecen a la asociación de vecinos, porque nosotros ya nos estamos quedando, ni nuestros hijos son fértiles, ¿no? Fíjate los mayores que estamos. Entonces... claro, pero siempre a través de la gente con las cuales trabajamos y trabajan con nosotros en el Belén, pues una vez que vemos que no hay nadie por allí, otras veces desde un principio nos dicen, oye, contá conmigo, pero este año no teníamos y lo pusimos en el grupo del Belén y corriendo nos dijeron, oye, que hay aquí una pareja. Claro, hay parejas que cuando se lo dicen le hacen mucha ilusión y ese ha sido el caso. Y la verdad que vinieron muy ilusionados a la presentación del cartel. Y bueno, ahí vamos. La niña es muy bonita. La madre muy guapa. Y el padre también, que vamos a decir. Y después tenemos pues los Reyes Magos. Venga. Que tampoco, las Reyes Magas. La Reina Maga, que tampoco voy a dar apellidos, sino que la gente descubra, que es más interesante. Mari Carmen, Silvia y Patricia. Ya tenemos parte de los del año siguiente, porque casi siempre cuando el cartel y eso, hay quien nos dice, contá conmigo para el año que viene, ¿no? Uh-huh. Y así lo hacemos, contamos con alguien, siempre le invitamos a que esa persona busque a los otros dos, por si quiere tener sus amigos más cercanos. Uh-huh. Y ya este año tenemos un rey mago, Manolo, que nos ha dicho que él le haría ilusión, hemos dicho, sin problema. Que es el, ahora como hay mucho tiempo y se va a olvidar, lo digo, el autor del cartel de este año. Sí. Le ha dicho, ¿por qué no? A mí me gustaría hacer un año rey mago. Le dimos, pues sí, chao para el año que viene. Y así vamos. Y te animo, si quieres tener un niño para el año que viene, pues ya tenemos visto. ¡Ah, qué bueno! Vale. Te lo vas a pensar. Me lo voy a pensar. ¿No? Claro, detenidamente, vale. Vamos. Para que Radio bueno. Ubrique tenga una presencia y siga su presencia. Eso, mantenga la presencia, porque yo tampoco voy a decir los apellidos de la reina maga, pero hay una que se llama Mari Carmen, que la tengo yo por aquí muy cerca todos los días, así que nada, yo no digo nada. Y que me alegro mucho. Que va a formar parte del Belén este año. Y después, Pajes, también hemos subido este año el número, de 4 que teníamos sube a 6, sí. Y por lo demás todo bien. Oye, y más otros personajes, años hemos contado con la castra romana, uh-huh. Se le dijo en un principio, pero después no han contestado, así que no sabemos tampoco si van a estar o no. Pero por lo demás todo es igual. También Ana, que estaba siempre al frente de las tortas, este año no puede, le coincide con otro evento. Es que en Ubrique esta semana vamos a tener otro evento que tira mucho de la ya, gente. Sí. Pero vamos, el año pasado entró Mari Carmen y el marido, una pareja nueva, a apoyarlo, y ellos han asumido con el resto de gente que les ayuda, porque las tortas necesitan mucha gente. Le pasa como a los buñuelos. El aceite hay que estar ahí perenne, una persona controlando. Y la masa, el freír, el vender, son puestos que con 4 personas es escasa. Entonces siempre los 5 o 6 deben de estar. Claro. Bueno, estamos hablando de escenas bíblicas, más hablado de la parte de lo que es el nacimiento, más hablado además también de los Reyes Magos, la Anunciación, ¿qué tenemos para esa escena? Pues la Anunciación, siempre está un grupo de amigos. Este año, el otro día, y el huerto, que están juntos, el otro día cuando me vine, todavía no estaban la gente concreta, siempre había, sé que había personas ya de referencia, pero el número total no lo sé. Uh-huh. Eso te lo puedo dar el viernes. Venga, pues todos esos datos. El viernes hablaremos de cantidades, que a ti te gustan las cantidades. Sí, cantidades de alimentos que se van a disponer para la venta, ¿no? En cada uno de los puestos, ese tipo de cosas ahí que siempre preguntan. Ya haciendo desde la mistela, que está Katy haciéndola, que es una de las cosas que yo creo que la gente no bebía, la gente, los de los chupitos, la licorería estaba el día 8, fue para ellos la asociación, porque estaban etiquetando, colando las bebidas. Es que tú fíjate, este año no tenemos licor de Murta, que es el que a mí más me gusta, pero probé el de Maoleto, que está, que te mueve. Eso es como si te estuvieras bebiendo el Sartor Cabrero, Sierra Baja, todo junto, el Saltillo, todo junto, ¿no? Y estaban ya, terminaban de echarlo, habían echado el día antes para empezar a macerar para el año que viene, claro, las bebidas. Entonces ya lo que estaban eran colándolas de este año. Y preparándolas para su venta. Y esos fueron los que estuvieron realmente, porque los demás días siempre ha habido alguien trabajando, pero ese día estuvieron ellos dedicados a los licores nada más. El amigo Fide y el amigo Luis estaban allí como escondidos, ¿sabes? En la destilería, ¿no? Un gustazo, entrar en la asociación y aquel olor allí, uff, que te pone. Hombre, Marica, igual que cuando están con los chicharrones, ¿no? O con los dulces, digo yo. Pero eso ya es a partir de hoy. Exacto. Es que esto tiene todos sus días. Exacto. Esto tiene todos sus días. Bueno, poco más que el sábado, el domingo pasado salió un suplemento que es como una guía de los belenes de la sierra que querían hacer en el Diario de Cádiz. Y la verdad que de una página completa, y salió un suplemento de nuestro Belén con 3 imágenes. Las 3, una de la alfarería, que siempre es uno de los puestos más bonitos que tenemos. La otra es de hace 2 años, que fue cartel, que cuando va la Virgen entrando a la calle Saúco, que viene de la Plaza de la Verdura, custodia, la Sagrada Familia custodia por los romanos, que todavía no se han puesto en su sitio, sino que van subiendo. Y la otra es una imagen que también fue cartel hace unos años, de un niño que desde chiquitito está con nosotros, y ya es un muchachito casi, y Alberto, y está también, que le está, es una imagen que es de la posada y le está, lo está vistiendo la madre, pues, la cara del niño. Así que eso, quien lo tenga lo puede ver, del Diario de Cádiz. Es una narración, bueno, datos del Belén, y lo vendemos como un Belén solidario. Que quede claro, y yo siempre digo, cuando nos llaman de otros medios, porque Ubrique ya lo conocéis, pero cuando nos llaman de otros medios decimos que este no es el Belén de entrar y salir, de pasar, de ver, no, este es el Belén de entrar, estar, vivir, sentirse, compartir, hablar, disfrutar, vamos, una poquita feria en Judea. Es que me parece importante, hombre, porque yo considero que hay belenes por nuestra zona. Hay uno en concreto que es el de Arco, yo lo digo que es más bonito, porque las escenas están puestas, está cuidado hasta el último detalle. En nuestro, tú llegas y como la gente, tú te imaginas eso en cualquiera de las escenas donde la gente entra dentro de la carpintería, entra dentro de la escena, charla con Aurelio y Carmen, se meten aquí, se quieren sacar una foto, tocan a lo mejor la panera porque ya eso no existe y se lo explican a su hijo más pequeño cómo se lavaba antes, que es otra historia. Entonces también hemos querido resaltarlo en el artículo, que es participativo, que es interactivo y que es un sitio para estar, no para pasar. Y un Belén solidario cuyo fondo recaudado después irán destinados precisamente a bueno, pues al desarrollo de proyectos por parte de colectivo y ONG ubriqueña, ¿no? Que es también algo importante que hay que indicar y hay que señalar, que bueno, pues no todos los belenes de la comarca pues tienen el mismo fin solidario. Pues esto es un anticipo de lo que viene, porque ya se está preparando, ya está en marcha la nueva edición del Belén Viviente. El viernes, ¿te parece, Mari Carmen? Volvemos a conversar, volvemos a contar ya pues con más detalles todo lo previsto. Y podíamos pasearnos, ¿no? Exacto. Podíamos ya pasearnos. Sí, sí, por hacer un recorrido, ¿no? Por los distintos puestos, ir comentando uno a uno lo que vamos a poder encontrar en cada uno de ellos para pues meternos también de lleno ya en ese Belén Viviente del sábado. Y pues con eso nos quedamos, con esa invitación para volver a conversar el viernes, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, como siempre, Mari Carmen. Muchas gracias. Hasta luego. Día.